Bueno, vamos a charlar un poquito con Inés Casado, ella es titular de la cabaña Los Cerritos. En primer lugar, felicitarte porque creo que los ejemplares que han presentado hoy han sido magníficos y bueno, el precio lo dice todo, ¿no? Sí, creo que sí, la verdad estamos muy contentos, los valores han sido muy buenos, si bien por supuesto uno, la genética de uno le parece que es muy linda porque, bueno, es propia y uno le pone muchísimo cariño, pero la gente lo ha sabido reconocer, creo yo, así que estamos muy contentos con todas las operaciones. Además no es fácil vender Hereford tampoco, ¿no? No, es verdad, quizás es una raza que cuesta un poco más encontrarle compañero, pero no, creo que han sido muy buenas ventas. ¿Cuánto hace que están ustedes con Hereford en la cabaña? Y mi padre arrancó allá por el año 60 y algo, inició él su rodeo de Hereford, y con los remates, ahora hace 20 años que estamos en forma continua. Y ahora se van a volcar otra raza también, ¿no? Sí, ya hace 4 o 5 años hemos incorporado a la raza Braford, que estábamos vendiendo nuestros ejemplares en el norte, y este es el segundo año consecutivo que se vendieron muy bien acá previo al almuerzo. Son ejemplares que se vendieron de 2 años, y a partir del año próximo ya incorporamos la raza Angus. Creo que quizás ya sale algún ejemplar a la venta. Principalmente nuestra base de rodeo la hemos armado con genética de delfín agro y de 3T. Así que bueno, quizá... elegido buena genética también. Creo que arrancamos con punta, después veremos cómo la continuamos, pero la idea es lograr el mismo animal que estamos haciendo en el Pampa, tratar de hacer ese mismo animal profundo en el negro. El Braford ha quedado también acá en la provincia de Buenos Aires hoy, ¿no? Sí, el Braford principalmente se ha quedado acá cerca de la zona, para la Madrid, Raut, Madariaga, no va para el norte. Los compradores que hemos tenido son todos acá de la provincia de Buenos Aires. Bien, bueno, la verdad que hemos vivido un remate muy lindo y además el agradecimiento por las atenciones, ¿no? Porque han recibido a toda la gente muy bien, creo que se va a ir conforme de este remate, y nosotros por supuesto que también. Bueno, espero que sea así. Además nosotros disfrutamos haciendo esto, nos gusta hacer esto, le ponemos el corazón, así que les agradecemos por haber venido. Sé que el año pasado no les ha tocado un buen tiempo, pero este año habrán rezado mucho. Rezamos bastante y hoy a la mañana sufrimos bastante cuando amaneció nublado, pero compensó el día con lo que fue el año pasado. Bueno, Inés, te agradezco mucho y gracias por todo. No, gracias a ustedes por haber venido hasta acá. Gracias.